el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada. Empieza el llanto de la guitarra, es inútil callarla, imposible callarla. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Por cosas lejanas, como llora el viento sobre la nevada. Corazón malherido por cinco espadas.